Bueno, hoy tenemos una misa de niños. Yo no creo en las misas de niños. Recuerdo a Javier Ortega, vicario episcopal de esta diócesis, que decía, ¿qué es una misa de niños? Pues es una misa de adultos, solo que en el sermón se pone voz de pito y se hace un poco el tonto. Y aquella definición me convenció bastante. Aún así, yo soy un cura bastante sumiso y cuando los catequistas una vez al año me piden misas de niños, pues yo acepto el señal de buena voluntad. Pero siempre pienso que los padres son los que captan y ellos son los que se lo explican a los niños. Porque aunque aquí estén vestidos con sus túnicas rojas, su roquete blanco, parecen cardenales en pequeño, no son cardenales en pequeño. Se despista ese con un pájaro que pasa, el otro con que el hombro le toca, el otro destroza el cantoral que tiene en las manos. Solamente podéis ver dónde están las miradas en las dos primeras filas y cada uno mira en una dirección. Incluso si muevo así la mano, pues siguen ellos en sus asuntos que para ellos son muy importantes. Así que yo no creo en las misas de niños. Bien, dicho esto, creo que es muy bueno el que haya alguna misa de niños. ¿Por qué? Pues porque así vienen a misa y se van haciendo pues a la idea de toda la liturgia, de todas estas cosas. La semilla que reciben ellos es muy pequeña, es muy pequeña. Pero aunque solamente sea el decir, hemos venido aquí a hacer algo por Dios. No voy a decir ni siquiera adorarle, porque a lo mejor hasta eso es demasiado intelectual para ellos. Hemos venido a hacer algo por Dios. Pues ya eso es una semilla. Aunque después en el banco cada uno piense en que el traje de monaguillo da calor o donde pone algo que le molesta en el bolsillo. Sin embargo, el mero hecho de recibir esa pequeña semilla es un bien muy grande. Porque este niño que sigue mirando si está bien sujeto a la página del cantoral, a la cubierta, y lo examina, y lo pondera, y lo estudia, pues este niño a lo mejor algún día será abad de Montserrat. O la otra niña que ha estado leyendo lectura del libro del Eclesiástico, pues a lo mejor, aunque sea ama de casa, algún día sabrá hebreo y habrá hecho un curso de Sagradas Escrituras y podrá dar una conferencia sobre los libros de los Macabeos. Y no exagero, ayer yo leía una carta que recibí de una mujer que ni es monja ni nada, tiene su trabajo, y había leído una de mis novelas sobre los cónclaves y escribió una carta de 30 páginas en la que yo dije, bueno, después le llamé por teléfono porque consideré que era una carta tan profunda que no la iba a despachar con dos párrafos y le dije, oye, me sorprende la profundidad de la carta que has escrito tal, y me dijo, no, yo es que leo mucho, me encanta leer tal. Por eso la niña que ha leído Eclesiástico, esa palabra en 20 segundos, en el futuro puede llegar a ser una gran teóloga. Sin embargo, la semilla que ya sembramos ahora será la que se desarrolle. La semilla pequeña, buena o mala, se desarrolla. Eso es un hecho evidente. Y por eso no importa el que quede poco o mucho. Una pequeña semilla, si arraiga, a lo mejor es la semilla de un roble. Y es verdad que cayeron 100 y 99 murieron, pero con una, a lo mejor llega a ser un roble. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que la semilla del bien hay que plantarla ya a estas edades. Aunque sea, y este es el sermón de hoy para vosotros, para que deciros, rezad por la noche y acordaos del ángel de la guarda. A lo mejor del sermón estas dos cosas son lo que se acuerdan, ahora que les miro yo a los dos primeros bancos, pero ya eso es suficiente. Y el resto del sermón, pues sus padres a lo mejor se lo comentan más adelante, etc. Y así, a base de sembrar estas pequeñas semillas, pues la Iglesia perpetúa su mensaje época tras época. Porque mucha gente, con grandísimo esfuerzo, cada año dio catequesis. Y dedicó muchas horas para que el 95% de la semilla desapareciera. Pero ese poco, en la naturaleza, los árboles, como en esta otra sobrenaturaleza, es lo que hace que se perpetúen las cosas. Así que, queridos niños, recordadlo. Rezad por las noches, ahora ya en verano, aunque solo sea un momento, y rezad al ángel de la guarda que os ayude. Recordad que cada uno tenéis un ángel de la guarda al lado. Uno, a vuestro lado. Os lo podéis imaginar con alas, que os mira y os sonríe. Y rezad bien por las noches. Yo os aconsejo que juntéis las manos, os arrodilléis e inclinando la cabeza, recéis muy despacio. Una sola oración. Una. Si queréis más, más. Pero cuando un niño me dijo, ¿qué rezas tú por la noche? Y me dijo, yo rezo un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, un Credo y la Salve. Pues estoy seguro de que lo reza a toda velocidad. Un niño muerto de sueño, estoy seguro de que en el cielo dirán, no sé, desde el Gloria ya perdimos el hilo de tan rápido que iba. Así que por lo menos rezad una oración cortita, y con eso bastará. Y después de todo un año de catequesis, si tenéis esa práctica, más lo que recordéis de Dios, etcétera, pues con eso ya bastará. Nos daremos más que satisfechos de vuestro año de catequesis. Y en el futuro, quién sabe lo que seréis vosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor podréis dar conferencias sobre libros de la Biblia, a lo mejor seréis directores de grandes corales a 8 voces cantando cánticos religiosos. A lo mejor esa niña de allí pues construirá catedrales, o el niño de allí será Benedicto XVIII, o quién sabe. Bueno, pues nada más, acordaos de esas dos cosas, de esas dos cosas, y si alguno llega a cura, acordaos de decir una misa de niños una vez al año, porque siempre es muy útil.